El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! La noticia desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la otras orden. Voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buenas tardes, ¿cómo están? Este es un flash informativo del Foro Argentino de Radios Comunitarias en este viernes 22 de enero de 2016. Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de la Jornada Nacional de Lucha por la Liberación de Milagro Sala, que se está realizando en distintos lugares del país, y nos vamos a la zona limítrofe entre la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Allí está nuestro compañero Quique Dordal de la FM Riachuelo. Hola Quique, ¿cómo estás? Hola Pepe, ¿cómo te va? Acá estamos en el puente Nicolás Avellaneda, absolutamente cortado. Acá diversas organizaciones políticas y sociales del sur y de la zona de La Boca y aledaños, nos juntamos aquí en el puente para cortar con la consigna de que acá no se rinde nadie, que es injusticia social, no hay paz ni democracia, y por la no criminalización de la protesta social, con pidiendo la liberación de la compañera ilegítimamente apresada. Estoy acompañado acá por tres de los referentes de las organizaciones que están aquí presentes en el puente, y inmediatamente les voy a pedir a cada uno de ellos que nos den una breve imagen de por qué estamos aquí y qué significa esto en un día como hoy. Lito Borello, de la Organización Social y Política Los Pibes, ¿cómo estás evaluando estos primeros momentos, Lito? Bueno, la verdad que es un éxito, una jornada de más de 500 actividades en todo el país, que demuestran que este pueblo no se va a dejar llevar por delante. Y que si bien el presidente tendrá legítimo derecho de estar en el Ejecutivo, nuestro pueblo tiene también el legítimo derecho de pelear por nuestras reivindicaciones. Así que, como parte de estas 500 actividades junto a otras organizaciones populares, acá decimos, acá no se hace nadie y vamos a pelear hasta que liberen a la compañera. Gracias, Lito. Tenemos aquí también a Adolfo Barja, del Sindicato Unido de Trabajadores Portuarios, a quien le vamos a pedir su reflexión. Hola. Sí, bueno, como trabajador, como dirigente sindical, hoy estamos en los distintos cortes. Venimos del corte del Puerto Don Sur y acá estamos en Nicolás Avellaneda. Lo que tenemos que decir nosotros es a este gobierno que se deje de joder, que no haga cortar el elástico por lo más fino, porque los trabajadores tienen memoria. La memoria que tenemos, que no queremos más compañeros presos, ni compañeros sociales, ni sindicales, ni políticos. Este gobierno sí dice que tiene, que ganó con los votos, y cuando el gobierno deja de ser trabajar para la gente, empieza a perseguir a los trabajadores, empieza a echarlos a los distintos trabajadores y a las organizaciones sociales, deja de ser democrático. Así que directamente que no rompa las pelotas, porque acá los trabajadores estamos acá para defender lo que hemos ganado. Gracias, Adolfo. Y ahora estamos con Natalia Quinto, de La Boca Resiste y Propone, organización que integran varias organizaciones del Ciudad de Buenos Aires. Natalia. ¿Qué tal? Nosotros como multisectorial del territorio creemos que no podemos estar ausentes en esto que intenta hacer una elección para todos los militantes del campo popular a través de la quita de libertad de la compañera Milagro Sala, que no nos tenemos que olvidar que es también alguien elegida por el voto popular y elegida por la voluntad del pueblo. Nosotros creemos que tenemos que estar presentes para responder a este mensaje casi mafioso que intenta imponernos el Partido Judicial y el Poder Ejecutivo. Hola Pepe, bueno, este es el panorama que se pinta aquí en el puente. Está absolutamente cortado, por ahora está la prefectura ahí abajo, muchas organizaciones sociales están presentes aquí y vecinos del barrio de La Boca, resistiendo y solicitando la liberación de la compañera Milagro Sala. Gracias, Quique, te mandamos un abrazo grande, gracias por el informe. Otro para vos, gracias, Pepe. Y ahí pasaba nuestro compañero Quique Dordal, directamente desde el puente Avellaneda, en la zona límite del sur de la ciudad de Buenos Aires con la provincia de Buenos Aires, en esta jornada de lucha nacional por la liberación de la dirigente social jujeña Milagro Sala, que lleva ya 7 días encarcelada en democracia por encabezar una protesta social. Paulino, perdón, querido Víctor, por la intromisión, ¿cómo va? Por favor, buen día. Me están echando de la radio. No te muevas de Continental. Los que recién entran en estos momentos, les quiero decir que la radio ha dispuesto a echarme. La plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual garantiza la pluralidad de voces. Coalición por una comunicación democrática. Este fue un flash informativo del Foro Argentino de Radios Comunitarias para toda su red de emisoras a lo largo del país. Nos reencontramos. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.